Economía Circular, taller en el Instituto Carlos Escafo. La comuna duraznense, a través de la División Medio Ambiente del Departamento de Desarrollo, continúa con el ciclo de talleres sobre economía circular. En esta ocasión, la actividad tuvo lugar en el Instituto Profesor Carlos Escafo, con la participación del alumnado a nivel escolar y liceal.